Hablando con científicos. Un programa de ciencias.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Fármacos y otros residuos en el agua. Hablamos con Sara Rodríguez Mozaz. Todo lo que consumimos o utilizamos en nuestra vida diaria genera residuos que terminan en el medio ambiente. Cuando nos lavamos los dientes y nos enjuagamos la boca, los restos de pasta dentífrica y del colutorio van a parar al desagüe y se mezclan después con una amplia variedad de desechos que otros también liberan. De esta forma se crea un vasto flujo de materiales y productos químicos que circulan por las tuberías de saneamiento, alejándose de nosotros para evitar que nos veamos inundados con nuestros propios desechos. Pero estas aguas no solo transportan lo que queremos descartar, también llevan consigo información sobre nuestras actividades y hábitos. Si hemos estado enfermos, las aguas residuales llevarán restos de las bacterias o virus que nos han infectado, así como de los antibióticos que hemos consumido. Si hemos usado drogas, sus moléculas permanecerán en el agua y, en general, cualquier producto consumido o utilizado dejará su huella en forma de moléculas químicas que expertos en análisis pueden identificar. Y una de esas personas expertas es Sara Rodríguez Mozaz, nuestra invitada hoy en Hablando con Científicos. Hablamos con Sara Rodríguez Mozaz. Es investigadora en el Instituto Catalán de Investigación del Agua. Ante todo, un saludo, Sara. Muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Sí, muchas gracias a vosotros y a ti en particular, Ángel, por invitarme. Bueno, tú llevas mucho tiempo investigando sobre lo que llaman química ambiental, bioacumulación. Esos son términos que tienes que explicar y has estudiado mucho sobre productos farmacéuticos que se encuentran en las aguas residuales. En fin, ahí hay un montón de temas muy interesantes. Sí. Hablamos de química ambiental. Definamos los temas. ¿Qué es la química ambiental? Bueno, la química ambiental no llegaría a decir que es una disciplina, pero bueno, se puede decir que es un campo de investigación o de trabajo o de conocimiento, ¿no?, que investiga pues la presencia de contaminantes o de productos químicos en el medio ambiente, ¿no? Siendo productos químicos, pues bueno, prácticamente todo lo que somos química, con lo cual los productos químicos pues obviamente están presentes en la naturaleza, ¿no? Pero en mi caso yo me centro pues eso, en los contaminantes químicos, ¿no? Esos compuestos que generalmente están en el medio ambiente por actividades humanas, ¿no? Por actividad industrial, por actividad agrícola o por el uso que le damos a los químicos en nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, los productos de higiene personal y los fármacos, ¿no? Que sería el tema que yo me he focalizado en particular en los últimos años. O sea que en todos esos productos que nosotros utilizamos, ya sea porque tomamos antibióticos, ya sea porque consumimos a algunos productos determinados, incluso drogas y demás, todo eso al final acaba en las aguas residuales y ahí intervienes tú o tu equipo para analizar qué es lo que contiene y de esa manera obtener información sobre de dónde vienen y sobre todo dónde van esos productos, ¿no? Pues sí, lo has resumido muy bien y muy claro, la verdad. No tengo mucho más que añadir, pero bueno, sí. Básicamente, pues hacer hincapié en esto, ¿no? Que todas las actividades humanas, todos los productos químicos, o casi todos, en un momento u otro acaban llegando al medio ambiente del que somos parte, ¿no? El medio ambiente, ¿qué es? Es el agua, Es el aire, es el suelo, es los organismos vivos, con lo cual nosotros, al ser parte de del medio ambiente también, que a veces se tiende a separar, ¿no? Lo que es la salud humana de la salud medioambiental, por ejemplo. Pero nuestra salud está totalmente interrelacionada con la salud ambiental, ¿no? Y todas nuestras actividades acaban en algún momento u otro llegando al. Todos los productos químicos, ¿no? De nuestras actividades acaban llegando al medio ambiente. En mi caso, yo estoy trabajando en el Instituto Catalán de Investigación del Agua. Me he focalizado en el agua, pero claro, el agua no es independiente del resto de compartimentos ambientales que decimos, ¿no? Pues el agua está relacionado, pues, con los peces que viven en el agua, con las plantas que son irrigadas con esas plantas, con las aguas subterráneas, ¿no? A las que se filtran el agua de los ríos, por ejemplo, el agua del mar, etcétera, etcétera. O sea que todos esos productos, por decirlo de una manera, digamos, llana, cada vez que tiramos de la cadena todo ese agua, o cada vez que lavamos los platos, Exacto. o cualquier, o nos lavamos los dientes, todo ese agua, digamos, va a parar a algún sitio. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Sí. Y vosotros la analizáis. Exacto. Bueno, en concreto, sí, yo estoy especializada en el análisis, ¿no? De estos contaminantes químicos que tienen una característica que los contaminantes que yo suelo analizar, por ejemplo, estos fármacos, son compuestos que están en el medio ambiente por las razones que hemos hablado, ¿no? Por lo que tú has comentado, ¿no? Que tú consumes un fármaco y tu cuerpo, bueno, el fármaco tiene su función en el organismo, pero no está para siempre en el organismo. El organismo tiene capacidad de metabolizarlo. ¿Qué significa esto? Pues que tu cuerpo lo acaba expulsando o bien metabolizado, es decir, como un producto de transformación de ese fármaco, pero también como el fármaco en sí. Los excretan por las heces, por la orina, va al agua residual, el agua residual va a las plantas depuradoras de agua, que por suerte, pues por ejemplo, en España pues estamos bien dotados de plantas depuradoras, pero no en todos los sitios y no en todos los países. Y en esas plantas depuradoras se hace la limpieza de este agua, ¿no? Por diferentes pasos, pero no son eficientes 100% a la hora de eliminar toda la contaminación que hay, ¿no? Y en el caso de los fármacos no se eliminan todos y entonces los fármacos llegan al medio receptor, que generalmente es un río, o si es una zona costera, pues de la planta depuradora con un emisario se vierte directamente en el mar. Es un agua bastante limpia porque se ha tratado, se ha invertido energía y recursos en limpiarla para que no sea un problema grande, pero eso no quita para que algunos de estos compuestos, como los fármacos, estén en el medio ambiente, ¿no? Lo que pasa con estos productos farmacéuticos es que no hay legislación ambiental que los controle, pues porque no son compuestos tóxicos per se, ¿no? Pero sí que son compuestos que tienen. Bueno, todo es tóxico, depende de la dosis, eso es por otro lado, ¿no? Pero bueno, a la concentración en que se administran no están pensados para tener efectos tóxicos, pero terapéuticos. Pero sí que es verdad que la mezcla de compuestos que llegan a las aguas, aunque sean a concentraciones muy pequeñas, pueden tener cierto impacto, ¿no? En los organismos vivos. Entonces, yo como química analítica, que es mi formación, yo y, bueno, y mi equipo y con la gente con la que trabajamos, pues estudiamos lo que se dice todo el destino de estos contaminantes. Analizamos desde el principio, desde las fuentes, lo que sería, por ejemplo, el agua residual, hasta los pasos en una depuradora para ver cómo se eliminan estos contaminantes en cada paso, cómo para también saber o dar información a los ingenieros, por ejemplo, que desarrollan pues nuevos tratamientos de agua para eliminar contaminantes, ¿no? Pues hay que hacer un seguimiento de estos contaminantes. Nosotros analizamos el agua, también seguimos cómo se distribuyen los contaminantes, los fármacos, por ejemplo, en el medio ambiente, si se quedan en la columna de agua, si se queda, si tienen más, tienen más tendencia a retenerse en los sedimentos, si los peces o otros organismos que haya en el agua van a tener tendencia a tomar estos contaminantes del agua, qué pasa cuando llega al mar. Básicamente es el ciclo del agua, porque los estos contaminantes lo van siguiendo, ¿no? De alguna manera. Pero vamos a ser prácticos. Vosotros analizáis entonces esas aguas residuales. ¿Qué es lo que encontráis? O sea, dime algunos datos de algunos productos que encontráis, porque yo entiendo que esos productos no solo hablan de esa contaminación que llega a los ríos, sino de la procedencia, es decir, de los humanos que los utilizamos. Que nadie dice lo que está usando, pero sí, en un momento determinado eso que usa llega a algún sitio y habla de las personas, ¿no? Sí, de hecho, estás precisamente describiendo un tipo de investigación que se llama la epidemiología de las aguas residuales, que es la, no diría ciencia ni disciplina, pero bueno, es un campo de investigación en que a través del agua residual sacamos o buscamos información sobre la población servida, como quien dice, ¿no? Esto a nivel microbiológico está muy claro, ¿no? Porque gracias a la pandemia en que se hizo seguimiento de las aguas residuales de varias ciudades del mundo para detectar trazas o, bueno, la presencia del SARS-CoV-2, perdón, y entonces analizando la carga microbiológica, pues bueno, del virus, ¿no? Se podía deducir en qué medida estaba una población pues, afectada por la enfermedad, ¿no? Por la pandemia. Esto es un ejemplo que ha sido un poco ilustrativo, pero eso es a nivel microbiológico, pero por ejemplo a nivel químico, pues efectivamente, nosotros si miramos el agua residual y vemos contaminantes, vemos antibióticos, por ejemplo, podemos de un tipo o de otro tipo. Sabemos que, por ejemplo, que en invierno encontramos más antibióticos en el agua residual que en verano, pues obviamente porque los antibióticos muchas veces están relacionados con, bueno, muchas veces no. O sea, cuando hay infecciones respiratorias, por ejemplo, hay veces que se recetan más antibióticos, con lo cual esto se va a reflejar en lo que se encuentra luego en el agua residual, ¿no? Básicamente se puede hacer, haciendo los cálculos adecuados, un seguimiento de qué productos se están consumiendo en una ciudad analizando el agua residual. Y esto también se aplica, por ejemplo, al caso de las drogas ilícitas, ¿no? Que, claro, que en el caso de los fármacos, digamos, legales, sí que se puede hacer un seguimiento de ventas, de prescripciones, para saber cuál es el consumo de fármacos, pero para saber el consumo de drogas ilícitas, es muy difícil saberlo porque son ilegales, con lo cual la información para saber cuál es la afectación o cuál es el índice de drogadicción, por ejemplo, de una población, con encuestas muy difícilmente vas a conseguir saber cuál es el consumo de drogas ¿no? de la población. Claro, nadie lo va a reconocer, evidentemente. Claro. Sí. O, por ejemplo, también se acude a datos de policiales, ¿no? De las incautaciones o alijos que se encuentran, pero tampoco se puede relacionar 100% con el consumo. Entonces, lo que sí se puede hacer es ir a las aguas residuales, analizar estas drogas ilícitas y hacer los cálculos hacia atrás, ¿no? Si hemos encontrado tanta cocaína en el agua residual, y sabemos que cada vez que alguien consume cocaína, las dosis por persona suelen ser tantos gramos, encontramos, se pueden relacionar básicamente con la concentración de esa misma droga en el agua residual, sería el resumen. Yeah. ¿Y esos datos son conocidos? ¿Los publicáis? ¿Se los pasáis a la policía? Yo qué sé, ¿qué hacéis con esos datos? A ver, nosotros como investigadores, y en mi caso, pues claro, yo trabajo en un instituto público, sí, como investigadores científicos estamos publicando continuamente todo lo que trabajamos, todo nuestro trabajo, bueno, es para que sea público para toda la sociedad, ¿no? Excepto en algún caso en que tengas algún contrato en concreto con alguna empresa que esté interesada en un tratamiento y no le interesa todavía o tiene una patente, etcétera, etcétera. Pero vamos, el 90% de del trabajo que hacemos es público, ¿no? Y esta información está ahí disponible para quien quiera quien la quiera utilizar, pero sí que es verdad que se trabaja también en redes de trabajo. Yo, por ejemplo, estoy participando en una red de epidemiología de aguas residuales en España y se hacen jornadas en que se intercambia información pues con instituciones como como el Plan General de Drogas, con la policía. Hay foros en los que estos resultados se unen a los resultados o los datos que ellos tienen y les sirve en cierta manera, claro. La verdad es que es un dato muy interesante, ¿no? Porque pues, hablando de este mundo de la drogadicción, se están produciendo sustancias cada vez más fuertes, digamos, por decirlo de alguna manera, y hacer un seguimiento es muy difícil. Y precisamente ahí tenéis un chivato en las aguas residuales que pueden decir si en un momento determinado se está empezando a utilizar una droga o no, ¿no? Claro, es si haces un poco el trabajo de escalado, ¿no? Si nosotros cuando estamos enfermos o se quiere saber nuestro estado de salud, a veces pues análisis de sangre, análisis de orina, ¿no? En el caso de la orina sería el análisis de nuestros residuos, ¿no? Si hacemos el escalado a una ciudad, si queremos saber cuál es el estado de salud o qué le pasa a la ciudad, ¿no? Digamos que el agua residual sería un poco pues el equivalente a la orina nuestra, ¿no? O sea, sería el conjunto de todos nuestros residuos binarios, en realidad, que se hace pues que se juntan todos y entonces dan una foto de cuáles nuestras características, ¿no? De qué cosas consumimos y de qué enfermedades tenemos también. Bueno, pasemos al capítulo de enfermedades, ¿no? Decías que ahí se detectan, pues, el uso de, por ejemplo, fármacos, antibióticos. Todo eso, además, claro, tiene una relación, entiendo, con factores como la resistencia a esos antibióticos, ¿no? Porque al final todo eso sale al ambiente y ahí están las bacterias y pueden, digamos, captar y hacerse resistente por eso. ¿Es eso así? Sí, exactamente. El problema de la resistencia a los antibióticos es un problema, en principio, de tipo clínico, ¿no? Porque ocurre, en nuestros propios organismos, ¿no? En su propio cuerpo, cuando tomamos antibióticos y la microbiota con la que vivimos o convivimos, ¿no? Se puede hacer resistente en algunas ocasiones a estos antibióticos que están diseñados para matar estas bacterias, ¿no? Si estas bacterias, alguna de las bacterias, por lo que sea, por la variabilidad biológica, porque tiene unos genes determinados, consigue sobrevivir a la administración de estos antibióticos, no muere y se reproduce más y se hace más fuerte, y esto es un problema, ¿no? Y más si estos son patógenos. Y esto ocurre en ambientes clínicos, ¿no? Pero el tema es cuál es el rol del medio ambiente ¿no? en la generación o en la diseminación de resistencias. Y como has dicho, obviamente, este agua residual es una mezcla pues, de compuestos químicos, ¿no? Y incluyendo antibióticos, una gran cantidad de microbios también, ¿no? que nosotros excretamos en las heces. Y todo esto llega a las plantas depuradoras que de hecho uno de los pasos de la depuración del agua consiste en le llamamos un tratamiento secundario, que es un tratamiento biológico. Y es básicamente un biorreactor en el que los microbios que hay en el agua se están comiendo la materia orgánica, ¿no? Y están depurando el agua, pero es un cóctel, es un biorreactor, ¿no? Están en contacto muy íntimo todos los contaminantes, todos los microbios. Y pueden ocurrir también, procesos de diseminación de estas resistencias que hayan también en el agua residual, ¿no? Y de allí saltar al medio ambiente, ¿no? Que es otro, digamos que son vectores de resistencias, pero también pueden tener un papel activo el medio ambiente en la diseminación de estas resistencias. Y puede ocurrir, por ejemplo, que el hecho de que se liberen ciertos antibióticos afecten a esas otras bacterias, digamos, beneficiosas que existen en las depuradoras y que están ayudando a limpiar el agua y por lo tanto tenga un efecto negativo en esa depuración. Sí, podría suceder, no es el caso, no es el caso porque la concentración en general, vaya, la concentración de los antibióticos que se excretan, llegan al agua residual, y por lo tanto a la planta depuradora están en pequeñas concentraciones y no pueden tener, van a influir obviamente en la microbiota de la propia depuradora y del funcionamiento de estos microorganismos en la depuración, pero no tanto como para llegar a matarlos, ¿no? Estos microorganismos no ocurre habitualmente. Quizás podría llegar a suceder en depuradoras de empresas farmacéuticas dedicadas a la producción de antibióticos, ¿no? En ese caso, obviamente, las concentraciones de las aguas residuales en estas industrias tendrían concentraciones de antibióticos muchísimo más elevadas de las que, ¿no? De las que puede haber en una ciudad al uso. Y en estos casos sí que es algo que se tiene que mirar a ver si puede haber algún tipo de, bueno, pues de inhibición de la actividad de biodegradación de estos microorganismos en las plantas de tratamiento, ¿no? Pero no es lo habitual. Claro. Eso significa que depende de dónde vengan las aguas, así de contaminadas están con determinados productos. Por ejemplo, no es lo mismo en las aguas que yo pueda producir en mi casa o las personas, digamos, que están en sus casas, que la que sale de un hospital. Exactamente, exactamente. De hecho, nosotros algún estudio hemos realizado comparando la carga precisamente de antibióticos, ¿no? Nos focalizamos en este estudio en particular mirando la carga de antibióticos en un hospital y en el agua, en el agua residual del hospital, comparándola con el agua residual de general de una ciudad, ¿no? Y lo que veíamos, por ejemplo, es que para algunos antibióticos no había diferencia. Pues porque eran antibióticos que se recetan y la gente se los toma en su casa y no está en el hospital, ¿no? Y los excreta en su baño, vaya. Y había algunos otros antibióticos que se usan en entornos más hospitalarios, que en cambio pues estaban quizás 10 veces más altos en las aguas residuales que lo que estarían en el agua residual general que llega a la depuradora, ¿no? Entonces, los hospitales, de hecho, se ha pensado, no se ha llegado a legislar, pero estuvo en algún momento en el punto de mira, ¿no? De montar tratamientos de las aguas residuales de hospitales directamente en el mismo hospital para evitar que la carga de fármacos, no solo antibióticos, también otros fármacos, llegasen a las plantas depuradoras, ¿no? Es como eliminar o poner barreras a la contaminación en el punto de origen, en vez de esperar a centralizar todo el agua en un sitio, ¿no? Y tratarla todo. Tiene ventajas una cosa y la otra, ¿no? Pero sí que es un tema que en algún hospital, incluso en sitios puntuales, sobre todo en hospitales de nueva construcción, se ha considerado este aspecto ambiental, ¿no? De construir una planta de tratamiento pequeña, porque no es tanto el volumen de agua que se genera, pero para poner una barrera a contaminación de todo tipo. Claro, ahí hay una cuestión muy interesante, ¿no? Que es la relación de vuestro trabajo con lo que llaman ingeniería Sí. medioambiental, ¿no? Sí, por ejemplo, sería en este caso, nosotros hacemos la foto de lo que está pasando, ¿no? Nosotros hablo de la gente en la química ambiental o de la química analítica, que es mi caso, hacemos la foto de qué es lo que hay en el agua. Y qué es lo que puede suceder, porque no estudiamos solo lo que hay, sino también otro tipo de, ¿no? De efectos que puede tener en el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y podemos apuntar puede ser el problema, ¿no? Y entonces los ingenieros ambientales entran en escena para diseñar, por ejemplo, tratamientos efectivos para un tipo de contaminantes o para otro, ¿no? O para montar lo que se dice trenes de tratamiento, ¿no? Pues que es más conveniente hacer un tratamiento biológico con microorganismos y luego un tratamiento físico que se dice, por ejemplo, de absorción de contaminantes, ponerlo uno detrás de otro. ¿Qué se pone primero? Primero hacemos una absorción, hacemos un tratamiento de ultravioleta para desinfectar primero, después todo este tipo de decisiones o de diseño de un tratamiento de agua. Viene dado un poco por el tipo de agua que tratas. No es lo mismo tratar un agua de un hospital que la de que una lavandería o la de, bueno, pues una empresa de fármacos, por ejemplo, ¿no? Una empresa, no, una industria, ¿no? o cada una tiene sus características y el diseño de cuál va a ser el mejor tratamiento depende de la caracterización de estas aguas residuales, por ejemplo. Muy bien, Sara. Vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de ciencias.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Ciencias.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Ciencia Es. Todo en ciencias.com. Continuamos hablando con Sara Rodríguez Mozaz. Es investigadora en el Instituto Catalán de Investigación del Agua, ICRA. Sara, de todos esos productos que llegan a una depuradora, que en ese momento vosotros cogéis y analizáis, luego la depuradora hace su trabajo y, digamos, libera el agua ya depurada. Sí. Volvéis a hacer análisis, entiendo, en el agua depurada también para ver qué se ha colado, ¿no? Claro, o sea, sí, para saber, pues, calcular, por ejemplo, los porcentajes de eliminación, ¿no? Sabemos, por ejemplo, los antibióticos, que estamos hablando de ellos en particular, se suelen eliminar casi en un 80%, depende de las familias, ¿no? Hay familias que se eliminan muchísimo, otras menos, y no solo miramos la eliminación, sino también la formación de otros metabolitos o productos de transformación de estos productos químicos, ¿no? Porque durante el proceso de tratamiento, los organismos que se comen, como quien dice, ¿no? Lo que decía, la materia orgánica, los contaminantes incluidos, en última instancia se formará la metabolización total, consistirá en formación de CO2, ¿no? Eso sería la mineralización que llamamos. Pero esto no ocurre inmediatamente. Hay varios pasos en la biodegradación y se van formando productos intermedios, ¿no? Y pues con diferentes características, el compuesto químico va cambiando y va biodegradándose, pero estos productos intermedios de biodegradación a veces pueden conservar parte de la actividad de este producto farmacéutico o producto químico. Y entonces es interesante, importante, analizar no solo que el ibuprofeno entra y sale el 10% de lo que ha entrado en una planta depuradora, sino es importante también investigar qué productos de biotransformación o de transformación se han generado en este tratamiento. Y entonces a veces te puedes llevar muchas sorpresas, ¿no? Porque ha desaparecido aquel contaminante que estabas mirando, pero se han generado nuevos productos, ¿no? Que hay que investigar también. Claro, porque ahí hay una serie de productos secundarios cuyos efectos, en principio, se desconocen o no se buscaban porque simplemente no se sabía que existían, ¿no? Sí, o no se sabía. Sí que se saben, por ejemplo, porque en el caso de los fármacos, contamos con toda la información que se ha generado en las empresas farmacéuticas que han desarrollado un medicamento, que hacen todos los estudios de farmacocinética, farmacodinámica, que estudian cómo un compuesto se metaboliza en el cuerpo humano, ¿no? Que hacen todos estos estudios de efectos y de biodegradación en el cuerpo humano y de caracterización también de estos productos intermedios. Lo que pasa que esto quedaba un poco en el campo del desarrollo de los medicamentos, no se ligaba con el tema del medio ambiente, que es algo que cada vez se hace más, ¿no? Relacionar pues las actividades humanas con lo que finalmente ocurre en el medio ambiente. Entonces, nosotros ahora utilizamos mucho de esta información. En el caso de los fármacos, existe esa información y se puede hacer ese seguimiento. Lo que pasa que es complicado, no es sencillo. Entonces, a veces si tienes que estudiar eliminaciones de una metodología de tratamiento de aguas, pues te interesa saber los números más fáciles de acceder, que es eliminación de este compuesto, entra 10, sale 1, ¿no? Pues ya sé que hay un 90% de reducción. Estudiar todo lo que está sucediendo en realidad es más complicado, ¿no? Y requiere más esfuerzo y más recursos. Eso quiere decir que la cantidad de productos que podéis encontrar y que analizáis es muy grande, ¿no? Bueno, es que no tiene límite. Hay tantísimos productos químicos. Yo estoy poniendo el ojo ahora mismo en los antibióticos, dentro de los fármacos. Los fármacos es una parte de toda la contaminación que puede, ¿no? Que puede haber. Está todo, bueno, dentro de los fármacos también un tema es muy, muy importante, es el de las drogas psiquiátricas, por ejemplo, que se consumen también muchísimo. Y se trata además de compuestos que por sus características químicas son más persistentes que los propios antibióticos. Los antibióticos se suelen degradar más fácilmente que las drogas psiquiátricas, por ejemplo, que se mantienen más en el tiempo, en el medio ambiente. Y de hecho, esto también es interesante, ¿no? Los estudios que se hacen de investigar las drogas psiquiátricas, qué impacto pueden tener, por ejemplo, en los peces, ¿no? Cómo les puede alterar el comportamiento, ¿no? Porque los receptores que tienen los peces biológicos son muy parecidos a los que tenemos nosotros. Si una droga está diseñada para tener un efecto en humanos, es posible que también lo pueda tener, ¿no? En un pez. Eso quiere decir que vuestros resultados, esos análisis que hacéis, luego pueden ser utilizados por otros investigadores que ya estén ligados a la ecología directamente, ¿no? A Claro. esa vida acuática que viene después de la depuradora. Claro, exactamente. O sea, es el ciclo global del agua, ¿no? Yo de hecho, yo estoy trabajando en varios a varios niveles, al nivel de agua residual, pero también al nivel, lo que decimos, medio natural, ¿no? Que es lo que sucede con los contaminantes en el medio ambiente, ¿no? Lo que hablábamos de cómo se distribuye en el medio ambiente, qué otras transformaciones pueden ocurrir en el medio ambiente, porque también hay una vida, hay comunidades de microorganismos en el agua, ¿no? En el agua de los ríos, en el agua del mar, en los sedimentos en los procesos de atenuación, por ejemplo, que tienen lugar en el río. Los ríos tienen la capacidad de autodepurarse. Es un sistema muy dinámico, muy vivo, que hace que todo lo que entra en el río no es que se quede de contaminación es dinámico, no se queda allí para siempre, ¿no? El propio río tiene sus métodos de atenuación de contaminación, ya sea por fotodegradación, ¿no? La luz solar tiene un efecto de degradación de contaminantes químicos, pero la propia vida microbiológica del río también tiene su función y está continuamente biodegradando y limpiando, como quien dice, la contaminación, ¿no? ¿Hasta qué punto un río es capaz de asumir una carga X de contaminación? Esas son cosas que también estudiamos, ¿no? Yo leía la palabra bioacumulación dentro de las cosas en las que trabajas. O sea, quiere decir que en un momento determinado a lo mejor se puede liberar poca cantidad de un contaminante, pero si eso se va acumulando, luego el efecto puede ser negativo. Sí, y existe, de hecho, hay un histórico de contaminación ambiental del siglo XX, básicamente, ¿no? Todos hemos escuchado el DDT, ¿no? Este insecticida que se utilizaba, pues, en los años, ahora no sé, 50, bueno, antes de los 50, 60 se prohibió. No recuerdo el año que se prohibió, pero porque, bueno, se vio que era un contaminante, que era un insecticida que se utilizaba, pues, eso, pues, para tratamiento de cultivos, ¿no? Y era muy efectivo, pero muy persistente. Es decir, que los propios La naturaleza, no, con sus características de atenuación de la contaminación, no era capaz de eliminar este compuesto y se iba acumulando en el medio ambiente y acumulando en particular en los propios seres vivos, ¿no? Y de hecho, bueno, hay muchos de estos contaminantes que luego se prohibieron porque eran muy persistentes, que todavía a veces se siguen encontrando, ¿no? Según qué zonas. Y entonces, claro, el tema de la bioacumulación es muy, muy importante, ¿no? Porque nosotros tenemos esa capacidad de acumular pues, contaminantes químicos, ¿no? Y si nuestro cuerpo no es capaz de eliminarlo en la misma velocidad o en el mismo grado de que los estamos siendo expuestos a ellos, al final se van acumulando estos compuestos en nuestras, bueno, pues en la sangre, en el hígado, en las zonas, sobre todo en las grasas, ¿no? Del cuerpo también. Y esto acaba teniendo un problema en la salud, claro. Bueno, vosotros analizáis aguas residuales en puntos concretos, ¿no? ¿Qué puntos son esos y qué encontráis ahí? Porque entiendo que cada depuradora puede ser un mundo, ¿no? Ah, bueno, no, no es un mundo, pero en general se sigue un patrón bastante, quiero decir, generalmente en una depuradora de aguas urbanas, ¿no? Las municipales, hay un tratamiento de primario de quitar los gruesos, como quien dice, ¿no? Las cosas, bueno, primero todo lo que está flotando que no es puramente, bueno, que puede haber de todo, ¿no? Como te puedes imaginar lo que llega a una depuradora, luego hay un sistema que es físico, que es básicamente el de floculación, el de eliminar también más gruesos todavía, ¿no? Del agua. Y cuando el agua queda medianamente, con la eliminación del material en suspensión, como quien dice, ¿no? Queda solo la materia orgánica disuelta, ahí entonces entra lo que hablábamos antes del biorreactor, ¿no? En que los microorganismos se comen la materia orgánica. Y un paso final que suele ser optativo en las depuradoras, que puede ser pues, un carbón activo, una desinfección, depende de los usos que se quiere hacer ese agua, que esto es otro tema muy interesante también, el de los usos de la reutilización del agua, ¿eh? Pero bueno, que básicamente quiero decir que los sitios de muestreo para nosotros sería pues, la entrada y la salida de la depuradora seguro. Y los pasos intermedios entre estos diferentes pasos, ¿no? De depuración nos ayudan a ver dónde es más eficiente la eliminación de unos y otros contaminantes. Esto a nivel escala real. Luego están otro tipo de investigación que hacemos, que es investigación a escala de laboratorio o a escala piloto, que se dice, cuando se están probando nuevos sistemas de depuración, ¿no? Que se ha visto que hay este hongo, por ejemplo, nosotros hemos trabajado, ¿no? Este hongo que es capaz de comerse, pues, algunos de estos contaminantes que son más persistentes, pues, más recalcitrantes que decimos. Este hongo hemos visto que se come estos contaminantes. Pues vamos a hacer un biorreactor a nivel de laboratorio para ver, ¿no? ¿Cuál es la eficiencia de este tratamiento? Entonces, nosotros tomaríamos, pues, muestras antes y después de este tratamiento con hongos, por ejemplo, o incluso tomaríamos muestras del hongo para ver si hay algo que se ha quedado retenido en el hongo, etcétera, etcétera, ¿no? Trabajamos a varias escalas, a escalas de laboratorio y a escala real. Ah, muy interesante. O sea, que ahí tenéis, digamos, que esos biorreactores pueden tener distintas composiciones en función de qué Claro. microorganismos los compongan y, por lo tanto, se pueden hacer especializados en filtrar ciertas sustancias frente a otras. Claro, Ajá. sí. Es tanto tema de los reactores basados en algas, ¿no? Los llamados humedales, los wetlands, que son también aprovechando, se llaman los sistemas basados en la naturaleza, ¿no? Que está muy en boga y es muy interesante también, ¿no? Aprender de la naturaleza, ¿no? ¿Qué sistemas hay en la naturaleza que son depurativos? Pues vamos a utilizar esas capacidades que tiene la naturaleza. Vamos a trabajar con ingenieros, ¿no? Que van a crear, por ejemplo, pues humedales artificiales, ¿no? En que se crece un tipo de planta que se ha visto que depura mucho mejor que otra, pero bueno, es un tratamiento verde, ¿no? Que estamos aprovechando recursos de la naturaleza y aquí todo el mundo gana, ¿no? la naturaleza y nosotros también en inversión de recursos, de no usar químicos, ¿no? En el tratamiento, pero a veces es inevitable, ¿eh? En muchos casos de la depuración tener que usar, no sé, desinfección, ¿no? Con cloro, por ejemplo, a veces no queda otro remedio. Yo he visto que hay entre las publicaciones, las múltiples publicaciones que tiene sobre estos temas, también hay una que está dedicada a detectar ya no antibióticos, sino microplásticos, Sí. que está, digamos, en boca de todos últimamente, ¿no? Esa investigación, ¿qué os dice, qué aporta? Sí, los microplásticos tienen rutas parecidas en el medio ambiente que los fármacos, pero también tienen otras diferentes, ¿no? Y las características físico-químicas de los microplásticos, en tamaño, en características, son diferentes que a lo que puede ser un compuesto químico, ¿no? Entonces requiere de otro tipo de herramientas de análisis, por ejemplo, ¿no? Nuestro trabajo con microplásticos es bastante reciente porque solo muy recientemente hemos podido adquirir un equipamiento para poder medirlos, ¿no? Porque cada tipo de contaminante necesita equipamiento diferente y son equipos bastante sofisticados y caros. Entonces, muy recientemente hemos podido ya adquirir una instrumentación que nos va a permitir hacer trabajo de campo. Hasta ahora lo que hemos hecho es trabajo de laboratorio, en que hemos estudiado pues, temas de microplásticos, pero a escala de laboratorio en que generalmente trabajamos con concentraciones y niveles muy altos de microplásticos, ¿no? Para poder estudiar qué es lo que pasa con ellos. Se puede estudiar muchísimas cosas de los microplásticos y hay muchísima gente estudiándolo. En nuestro caso nos hemos focalizado, por ejemplo, en qué papel tienen los microplásticos como vectores de otros contaminantes, ¿no? Que esto también sucede. Que los microplásticos, bueno, que así a grosso modo se generan directamente porque se generan tal cual, ¿no? Como en los productos de higiene personal, como pues bueno, en las pastas de dientes también se utilizan los microplásticos, o una de las fuentes es la degradación de plásticos grandes, como quien dice, ¿no? Y entonces estos microplásticos o plásticos que están en el medio ambiente flotando o depositados en el fondo del mar o de los ríos o en las playas, tienen capaz de ir absorbiendo otros contaminantes que hay en el medio, ya sean en el aire que se depositen o ya sean en el agua que se vayan pasando a la fase de los microplásticos. ¿Qué pasa luego cuando un pez ingiere, ¿no? Por ejemplo, microplásticos que están flotando en el agua, pues que está expuesto no solo a lo microplástico en sí mismo, sino a toda la carga que se ha ido, como quien dice, pegando a este microplástico, ¿no? Tanto contaminantes químicos como microbiológicos también, ¿no? También se puede formar una película de microorganismos y esto es otro tema de investigación, ¿no? Nosotros hemos hecho algún estudio en que mezclábamos algunos microplásticos con contaminantes para estudiar cuánto se retenían, cuánto facilitaba el microplástico que entrase este otro contaminante en un pez, por ejemplo, ¿no? Este tipo de estudios hemos estado haciendo, sí. Ese tema parece interesantísimo, ¿no? O sea, que ya no es un problema el microplástico en sí, Sí. sino lo que lleva. Sí, y además se me ha olvidado comentar, por un lado es este efecto que se llama el efecto de caballo de Troya, que es si lo hubiese convencido, sí, ¿no? Se entiende Sí, muy bien, ¿no? se entiende muy bien, sí. Pero también está el tema de los propios plastificantes, productos químicos que tienen el microplástico. Es decir, el microplástico está formado de polímeros, ¿no? Que es, bueno, pues unos monómeros que se enlazan entre sí para formar, pues eso, un polímero. Pero para darle características a estos polímeros, el polietileno, el poliestireno, etcétera, etcétera, se añaden muchos otros productos químicos para conseguir que sea más blando, que sea más dúctil, para conseguir que se, no sea, sea resistente al fuego, para conseguir que tenga este color, etcétera, etcétera. Todo esto son aditivos que se añaden en la fabricación de productos de plástico y que cuando están en el medio ambiente se van liberando, ¿no? Porque no están unidos químicamente, están unidos de otra, De otra manera, y conforme se va degradando un plástico, todos estos aditivos que se habían añadido, ¿no?, para la fabricación, para conseguir un fin, se van liberando también al medio ambiente. O sea que por un lado es lo que el propio plástico, que tiene un porcentaje muy alto de aditivos, puede estar liberando estos contaminantes, los bisfenoles, que se han ido bastante, los ftalatos, retardantes de llama, hay un montón de productos. Esto por un lado son los contaminantes asociados a los plásticos, pero por otro lado están estos contaminantes que hablaba antes, que se asocian a los microplásticos una vez están en el medio ambiente porque los absorben del medio, ¿no? Que es el caso de los fármacos que pueden estar flotando, que es lo que hemos estudiado nosotros, ¿no? Si se pegan a estos microplásticos y se liberan luego. Entonces, es complejo en realidad y interesante ver cómo todo está conectado, ¿no? Sí, la verdad es que ahí se abren ramas de investigación por todos sitios, ¿no? Sí, no tenemos trabajo, la verdad. Bueno, hablemos del equipo con el que trabajas. Cuéntanos un poco quiénes sois, cómo lo formáis, cómo estáis organizados. Vale, pues mira, yo trabajo en el Instituto Catalán de Investigación del Agua y sí que hay una estructura, estamos compartimentados, como quien dice, ¿no? Por áreas de investigación, ¿no? Hay varios compañeros que son ingenieros y que estudian diferentes aspectos del tratamiento del agua o de la evaluación de diferentes aspectos, pero bueno, de un perfil ingeniero, por simplificar. Hay otro departamento en que trabajan muchos compañeros biólogos, ecólogos, que se preocupan de la salud del medio natural, de los ríos, de las masas de agua, etcétera, etcétera. Luego hay otra área de investigación que es la que yo pertenezco, que es la de calidad del agua, que trabajamos sobre todo, bueno, químicos, microbiólogos, farmacéuticos, bueno, un perfil muy ecléctico, pues que miramos diferentes aspectos, pues de la contaminación química y microbiológica, procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, trabajamos en realidad mucho todos con todos y hay bastante intercambio de experiencia y de, ¿no? Yo, pues como química, pues trabajo con ingenieros, trabajo con microbiólogos, trabajo con, sí, dependiendo del proyecto en que estemos trabajando, pues bueno, pues enfocamos nuestros esfuerzos en un tipo de área de conocimiento u otro, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que vamos estableciendo grupos de trabajo y yo, por ejemplo, trabajo muy en muchos proyectos últimamente con mi compañero Gianluigi Buttiglieri, que es ingeniero químico, ingeniero ambiental, y estamos trabajando mucho en temas de reutilización del agua, que no he mencionado mucho, pero es un tema muy, muy interesante de utilizar el agua residual en vez de que sea un desecho, hay que tener cuidado cómo gestionarlo y tirarlo al mar, ver cómo se puede aprovechar, ¿no?, este agua para otros usos, como puede ser la irrigación de cultivos, ¿no? Y últimamente es un poco donde estamos dirigiendo un poco nuestros esfuerzos y trabajo en muchos proyectos con este compañero mío, Gianluigi Buttiglieri, también con mi compañera Lucía Elena Santos. Trabajamos muy estrechamente en varios de estos proyectos. Y bueno, hay también varios investigadores postdoctorales, ¿no?, en diferentes etapas de la carrera científica. Mis compañeros Santiago Oteiza, Sofía Semitsoglu, Lucas Alonso, María Eugenia Valdés, que son investigadores postdoctorales, pero también hay estudiantes de doctorado que están realizando su tesis, ¿no?, en el marco de alguno de los proyectos que tenemos, como pues María Pau, Marc Castaño, José Castaño, que están a punto de leer su tesis. Esto sería un poco nuestro ecosistema de trabajo, como quien dice. Bueno, ahora que has mencionado la reutilización del agua, y es una curiosidad, ¿qué diferencia hay entre un agua que se ha filtrado y que se utiliza para riego con respecto al agua potable? ¿Qué diferencias, digamos, importantes hay que nos hagan que ese agua no sea potable, precisamente? Bueno, muchas, muchas. Aquí el salto de reutilizar el agua residual como agua potable es un salto que, por ejemplo, en España todavía no se ha dado. Sí que se ha dado en algunas regiones del mundo, creo que en Singapur, sí creo que consiguen reciclar el agua para que sea potable, en algunas zonas de California, creo. Pero este paso estamos todavía, bueno, todo se andará visto el Sí, escenario apocalíptico, no, no, climático, no, sí. no quiero decir eso, pero bueno, pero no, a ver, el agua potable en principio se obtiene de fuentes naturales y limpias, como puede ser pues el agua subterránea o los aguas de los ríos, que en principio un agua de un río debería ser más limpia que un agua residual, en principio, ¿no? Otra cosa que en las plantas de tratamiento de agua residual, si se aplican más y más pasos de tratamiento, se llega a conseguir cada vez un agua más y más limpia, que a veces está más limpia que la del propio río, ¿no? Pero esto depende, pues, de todo lo que he ido explicando, ¿no? Depende de los tratamientos que se apliquen o no. Y de hecho, para reutilizar el agua residual después del tratamiento en una depuradora, para darle algún uso que no sea vertirla o descargarla en un río, hay que hacer otros pasos de tratamiento, no se puede usar tal cual, ¿no? Hay que hacer un paso extra de depuración y de desinfección, por ejemplo, si se va a aplicar para irrigación de campos de golf, por ejemplo, ¿no? No se puede coger el agua tal cual y echarla. Hay varios requisitos que tiene que tener, pero todavía el salto al agua potable hay un salto todavía. No, pero bueno, es el ciclo del agua, el ciclo del agua es cerrar, o sea que en algún momento se puede cerrar y no pasa nada realmente. Muy interesante, veo que quedan ahí temas, muchos temas de los que hablar, pero bueno, estamos llegando al final. Por último, pues lo que te pido es que hables de ti, ¿no? Para que aquellos estudiantes que nos escuchen, pues que tengan ahí un referente y quién sabe, alguno de ellos puede decidirse por este tipo de estudios solo escuchándote. Sí, bueno, pues hablo un poco de cómo yo he llegado a ser investigadora, quizás, a ver si ya son hace muchos años ya que empecé a estudiar, pero bueno, los momentos claves en que se decidió un poco para dónde iba a ir, pues tampoco son tres, cuatro momentos, ¿no? Yo diría, yo, bueno, soy química de formación y la verdad es que no supe que quería ser investigadora hasta que empecé a serlo, he de decir. Es decir, que yo, pues bueno, pues me gustaban las ciencias en general, pero también me gustaban otros temas. Y bueno, pues fui eligiendo a veces por descarte, porque te falta la información, ¿no? No sabes todas las posibilidades que tienes profesionales hasta que empiezas un poco a meterte en ciertos caminos. Entonces, muchas veces por descarte, pues vas eligiendo cosas, ¿no? Yo es que escogí química como carrera de estudio, pero podía haber elegido biología, podía haber elegido matemáticas, era ciencias, pero no sabía muy bien para dónde tirar. Y ha sido un poco, pues después de estudiar, yo, por ejemplo, no quería dedicarme a la investigación, yo quería hacer algo aplicado, decía, ¿no? Quería ir a la empresa y quería. Pero bueno, empecé a trabajar en alguna empresa y vi que igual lo que me gustaba era más la investigación y sobre todo pues eso, porque te permite estar continuamente haciéndote preguntas e intentar responderlas gracias a tu trabajo, ¿no? En realidad para mí la investigación es un lujo, ¿no? Porque significa estar continuamente despierto o escuchando lo que ocurre a tu alrededor, intentando comprenderlo, intentando sino dar soluciones, contribuir a darlas, ¿no? Entonces es un privilegio, la verdad. Para mí es un lujo de trabajo porque es fomenta la curiosidad y la creatividad también. Y muchas veces el camino hasta llegar hasta el área que te gusta casi ha sido por descarte. Vas haciendo cosas que te interesan y se te van abriendo puertas nuevas. Ese sería mi. A mí me ha funcionado así, no he ido con una vocación clara, sino he ido haciendo un poco lo que me movía o que me interesaba y que, bueno, y que fuese viable, claro. Claro, esa es una de las grandes diferencias entre la investigación y el trabajo en una empresa, la libertad, ¿no? Sí, la verdad es que es una de las cosas. Sí, creo que sería. A ver, que en una empresa también se trabaja y se hacen cosas muy Hombre, útiles y claro. yo he trabajado en empresa y evidentemente, ¿no? Pero quizás el grado de libertad que tienes es diferente, digámoslo así, ¿no? Es más adaptativo o al mercado o a lo que te diga tu jefe, ¿no? Porque yo, pues, tengo la suerte de trabajar con dinero público pero también para revertirlo, ¿no? En la sociedad. Entonces, es crear conocimiento sería mi labor, conocimiento que sirva para mejorar, pues, el medio ambiente y la vida humana también, ¿no? Entonces, la verdad es que me siento muy afortunada de poder trabajar en este campo, sí. Muy bien. Bueno, pues el tiempo se nos acaba, pero volveremos a hablar de estos temas porque quedan ahí muchísimas cosas Vale, por comentar. encantada. Bueno, pues aquí nos despedimos, no sin arte, por supuesto, darte las gracias por habernos atendido, por estas magníficas explicaciones que nos han abierto un mundo que yo por lo menos desconocía y que estoy seguro que los oyentes aprecian lo mismo que lo estoy apreciando yo. Muchísimas gracias, Sara, por Muy participar. bien, muchísimas gracias a ti. Hemos hablado con Sara Rodríguez Mozaz. Hemos dicho que es investigadora en el Instituto Catalán de Investigación del Agua, ICRA. Lo dicho, Sara. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son Lo posibles dicho, Sara. gracias, hasta pronto, A gracias, vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.